Una flor roja, una flor verde, una flor azul, una flor amarilla, una flor naranja, una flor negra, una flor blanca, una flor marrón, una flor rosada. Un coche rojo, un coche verde, un coche azul, un coche amarillo, un coche naranja, un coche negro, un coche blanco, un coche morado, un coche marrón, un coche rosado. ¿Qué color es? ¿De qué color es?